va, espectadores y espectadoras de cine? Acá estamos en La Forma del Cine una vez más y vamos a hablar, como siempre, de dos películas que tienen algo en común. En este caso vendría a ser el trasfondo de posapocalipsis barra tragedia, catástrofe. Creo que es en lo único que puedo relacionar estas pelis y además en que ambas están en cartel todavía. Quise unirlas por eso, para que si les interesa sepan que aún pueden ir al cine. Estamos en primera semana de agosto y esto sigue en pie, así que, y si no, después luego las verán en respectivas plataformas. Probablemente una esté en Max, que es Twister, y la otra, Twisters, perdón, y la otra, la verdad que todavía no tengo idea, pero bueno, al ser una producción de A24, quizás la podamos encontrar en cualquier plataforma, sea fácil, dentro de unas semanas o meses. Bien, las películas de las que voy a hablar son, por un lado, voy a empezar por la que me gustó un poco menos, que es Twisters, y después, por otro, Tuesday, esta otra película que acabo de mencionar, la produce A24. Twisters, a ver, ¿cómo abordarla? Me gustaron las dos, pero me gustaron las dos de manera módica. O sea, ninguna de las dos me elevó a la quinta esfera del cielo de placer visual o de tener una epifanía cinematográfica. O sea, no, eso no pasó. Bien, quería dejarlo claro. Pero sí digo que me gustó un poco menos Twisters, porque pasa esto de tenés un montón de recursos, tenés un universo planteado, además que lo tenías un poquito planteado ya desde su película antecedente de 1996, Twister, que es la peli donde estaba Helen Hunt. Bueno, medio que aprovechás ese universo, ¿no? De los atrapa tornados de Oklahoma. Y tenés también buen recurso humano, o sea, tenés un muy buen casting planteado, los protagonistas Glenn Powell y Daisy Ridley-Jones y demás caras conocidas que van a ver. Y sin embargo, es más, hay cierta buena química también entre los protagonistas. Y sin embargo, igual a la película le falta. Le falta lo que quizás a las películas de los 90 les sobraba, que era huevo, corazón, ponerle drama, ponerle historia. Cuando salí del cine conversaba con el amigo que fui y le decía, le falta el beso al final, le falta el contacto. Cosa que, por ejemplo, si escuchan el episodio donde hablo sobre Strange Days, no lo dije, pero hay un beso ahí que es impresionantemente pornográfico en el sentido de lo bien puesto que está y lo sexy que es y lo necesario y lo lindo y lo épico. Y acá no hay nada épico. Y el planteamiento de la catástrofe se resuelve y baja en un planteamiento de tranquilidad y normalidad automática que es muy, muy, muy inmediato y no convence. No convence. También lo que tiene, que la pista sonora que la película en sí es, si uno la mira con los ojos cerrados, como me pasa también con las películas de superhéroes a veces, es muy ruidosa la película. No tiene paz. Es muy, o sea, como es un shock para la atención, ¿no? Está claro que le habla a nuevas generaciones en la composición. Y bueno, eso también medio me fastidia, porque yo no necesito que todo el tiempo pasen cosas. O sea, prefiero que desarrolles a que muestres cosas todo el tiempo sensacionales, como para que yo me entretenga como si fuera una criatura. Eso no me gusta. Tampoco me gustó esto, ¿no? Como que hay un montón de momentos donde van a atacar tornados que están al pedo, porque ya entendimos que uno lo hace por una causa, otro lo hace por otra, uno fracasa, el otro también, uno es fanfarrón, la otra es una obsesionada, una apasionada de la ciencia. O sea, ya entendí, me planteaste los personajes, ya los entendí. Bueno, estas redundancias que me parece que están muy en el cine de entretenimientos de hoy por hoy, son las que me generan esta sensación de que no me terminó de gustar la peli. De que me hubiera gustado un poco más del desarrollo del romance, que esto de Enemies to Friends estuviera mejor desarrollado. Además, Daisy Ridley-Jones es una actriz que tiene mucho potencial, es una actriz que tiene mucha expresión. A mí me hace acordar a los primeros días, los primeros como Pétalos de Julia Roberts en su momento, ¿no? Esa expresión, los dientitos, los ojitos, ¿no? La carita. Y es como la tenés ahí y no la explotás y me pone loca, me pone loca. Además, también que se desvirtúe un poco el universo de Twister, que es un peliculón, que Helen Hunt la rompió. Estuvo lindo, o sea, a nivel nostálgico, la primera hora, qué sé yo, ver a Dorothy, esta máquina de tornados. Pero después, al mismo tiempo, también debatiendo, pensaba, che, pero bueno, la película está ambientada en la actualidad y todavía no hay ningún dispositivo así como el que se propone. Es medio raro. Pero bueno, básicamente tenemos una meteoróloga obsesionada con cambiar el panorama de las tormentas de tornados que destruyen la región donde Jax creció, y tiene un dispositivo preparado que primero falla y después, años más tarde, ella va a retomar el intento de hacerlo funcionar, y conoce a el personaje de Glenn Powell, que es como una especie de cowboy meteorólogo que atrapa tornados también, pero los postea en redes sociales y uno piensa que lo hace por pura vanidad, pero tiene una causa noble. Bueno, hay más personajes, o sea, hay una constelación de personajes que vienen del pasado, está la madre de ella, bueno, todos los que siguen a Glenn Powell, ¿vale? Sinceramente, todo gira en torno a hacer funcionar a Dorothy y que la gente se salve. Y ahí es donde creo que la cosa es como que se desdibuja, porque es, vos querés salvar gente, vos querés hacer funcionar un dispositivo, o vos querés enamorarte. O si vas a hacer todo, hacelo bien. Mirá Titanic, o sea, tiene todo. Así que bueno, me parece que faltó jugar con que el tornado también, o los tornados, sean protagonistas, sean personajes, como pasa en la peli anterior del 96. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esto, que dije, no hay paz. No hay paz sonora, hay música todo el tiempo. Esto genera climas que no se condicen con lo que ves. Bueno, nada, no voy a decir mucho más. Está claro que está planteada para una secuela. Eso también me da un poco de paja, perdón la palabra, o de embole, porque es como, bueno, como todo, ¿no? Todo se transforma en una goma estirada de chicle que ya no tiene más sabor, ¿no? Bueno, quería también agregar que, como dato que yo no sabía, esta edición de Tornados, esta nueva película de Tornados, la dirige el mismo director de Minari, Lee Isaac, o Isaac Chung, que, si no ubican la película Minari, es del 2020, fue bastante premiada. Contaba la historia de un grupo de inmigrantes en Estados Unidos, creo que eran coreanos, no recuerdo bien, disculpen si no lo acierto. Pero bueno, le fue muy bien, muy bien. Ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. La verdad que a mí me había gustado bastante Minari. O sea, también siento que todavía le falta sustancia a este director. Pero tiene más películas. Si quieren chusmear, hay dos, tres películas más para ver de él, aparte de Minari y esta. Y bueno, sobre la duración, extensísima, 128 minutos es un montón. Sobre el casting, ya mencioné a los dos protagonistas, también están Tony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Sasha Lane, Harry Haden Patton, David Cornsweet y Daryl McCormack. Bueno, hay más. Hay muchas caras de series. Sí, si son de mirar series, van a reconocer gente también del universo de Normal People, ya que estamos con... no de Normal People, perdón, miento. De Conversations with Friends. Ahí está. Hay una de las actrices de ahí. Y bueno, Daisy es medio del universo... de esta escritora, que no me acuerdo el nombre de la escritora, sepan disculpar, pero se los puedo decir si me esperan, porque nada, esto es así. Sally Rooney, ahí está, la escritora es Sally Rooney, y yo a Daisy la tengo de ese universo por Normal People. Bien, todo bien con Twisters, pero la verdad es que no me gustó mucho. Sí, tengo para decir que es muy interesante verla en cine porque los efectos son impresionantes. Una vez más cumplen con eso. Y que es muy divertida de ver en salas extreme, si pueden ir. Y bueno, y Glenn Powell, si disfrutan de una belleza hegemónica, rubia menemista, les va a gustar. Nada más, vayan. Vayan y apoyen el cine y disfruten, que yo soy una vieja amargada. Bien, vamos entonces a hablar ahora de la otra película que puedo decir que me gustó un poco más. Porque lo que me gusta a mí es la osadía, me gusta la experimentación, me gusta que no esté todo masticado y todo dicho en cine, que a veces pasa, que siento que es como, ¿y cuándo alguien se va a arriesgar? Y este es el caso, en la película Tuesday, es una película que, si bien te deja con una sensación medio ambivalente, medio como que decís, che, ¿qué onda? Me quedo entre la originalidad y la forma de la película, hay como cosas que son medio raras, giros repentinos que hace que son medio raros. Lo importante es que es intrigante y que te engancha y que está hecha visualmente, es impresionante la cinematografía y los efectos que usan para hacer a este papagayo que aparece apenas arranca la película, que representa una alegoría de la muerte. De esto va la película, o sea, tenemos una protagonista que es Tuesday, una chica adolescente que está muy enferma, a la que este papagayo muerte la va a buscar y con el que establece como una especie de vínculo o relación muy divertida. Eso es lo primero que van a ver y van a decir, ¿qué estoy viendo? Así que paciencia, porque después el personaje de Julia Dreyfus, que va a ser de la mamá de Tuesday, va a venir a cambiar y a tensionar esta relación. Y bueno, ahí es después donde la película quizás delira de más y le cuesta volver. Pero tiene sus matices, la película es de drama, de comedia. Y te lleva. Ante todo está bueno esto de sentir que no sabes hacia dónde va bien y que hay cierto vértigo. Yo disfruto de ese vértigo. Quizás faltó un poco de profundidad emocional, quizás el personaje de Tuesday queda como un poco unidimensional, medio cuadrado, no está muy explorado. Y al final todo recae en la madre de Tuesday, pero al fin y al cabo estamos hablando de una ópera prima y es súper loable que hagan algo así, como para empezar una carrera. Entonces, yo creo que la directora, que se llama Dina Opusik, debuta bien arriba. La película estuvo en el Festival de Cine de Telluride, no sé cómo se pronuncia, perdón. Y bueno, este lorito, guacamayo, papagayo es espectacular. Yo no puedo creer cómo está hecho. Sinceramente, me gustó un montón. Y vayan, mírenla, reflexionen y fíjense. Si notan esto, ¿no? Esta originalidad plena, si disfrutan de las actuaciones también, las actuaciones son bastante sólidas, sobre todo la de Julia Dreyfus, que si no la ubican, Julia Dreyfus es la protagonista, perdón, es una de las protagonistas de la serie Seinfeld y de tantas otras comedias, sitcoms que han salido, The New Adventures of Old Christine, Beep y demás. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias por estar hasta acá, por quedarse hasta el final. Espero que vayan al cine, que vean estas dos películas. Y que si tienen algo para decir o corregir, que nos escriban. @ sin peta ni forma, como siempre. Y para no agregar más nada, solo voy a decir, vuelvan prontos. ¶¶